Necesito un poco más de café. Tengo la boca seca. No sé qué decirle. Tenga, beba un poco más. Y le ruego que siga escuchando mi historia. Creo que entenderá por qué está turbada mi mente. Continúe entonces. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha estado ahí más o menos continuamente. Un instante sí y otro no. ¿Junto a la luz? Sí, junto a la luz roja de peligro. ¿Y qué hace? Se cubre el rostro y agita su brazo como le mostré, diciendo: por Dios santo, apártese de la vía. Le juro que no hallo tregua ni descanso a causa de esto. Me llama durante largos minutos con voz agonizante: ¡allí abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me hace señas y hace sonar la campanilla. Ayer a la tarde, cuando yo estaba aquí y usted se acercó a la puerta, ¿hizo sonar la campanilla? Dos veces. Bueno, vea cómo le engaña su imaginación. Mis ojos estaban fijos en la campanilla y mis oídos estaban atentos. Y le juro que no sonó entonces, ni en ningún otro momento, excepto cuando la estación se comunicó con usted. No, jamás he cometido una equivocación respecto a eso, señor. Nunca he confundido la llamada del espectro con la de los humanos. La llamada del espectro es una extraña vibración de la campanilla que no procede de parte alguna. Y no he dicho que la campanilla hiciese algún movimiento visible. No me extraña que no la haya escuchado, pero yo sí. ¿Y estaba el espectro allí cuando salió a mirar? Allí estaba. ¿Las dos veces? Las dos veces. Le propongo lo siguiente. ¿Quiere venir a la puerta conmigo y buscarlo ahora? El guardavía se mordió el labio como dudando, pero se puso de pie. Abrí la puerta y me detuve en el escalón, mientras él lo hacía en el umbral. Allí estaban la luz de peligro, la sombría boca del túnel y las altas y húmedas paredes del terraplén, con las estrellas brillando por encima.